los arcos sigue el rastro de sangre dejado por Lucas Van Doren, quien fuera herido por los disparos hechos por el barón de Tífano. Se ha alejado ya del castillo, llegando a las inmediaciones del cementerio abandonado, y de pronto se detiene sorprendido y aterrado al escuchar un gruñido rabioso. Con mano temblorosa, Zarco desenfunda el filoso cuchillo y queda mirando atentamente hacia un árbol seco, detrás del cual adivina una sombra agazapada. La sangre se le congela en las venas al descubrir que un animal surge de atrás del árbol. Ve dos ojos rojizos brillar amenazantes y los filosos colmillos en el hocico babeante, listos a clavarse en su garganta. Zarco trata de correr, pero... Zarco es atacado violentamente. Bestia y hombre ruedan en el suelo en abrazo mortal. Los filosos colmillos brillan siniestramente y el gitano trata de herir con el cuchillo. Entre la violencia y furia del ataque, el gitano alcanza a reconocer al agresor. La fiera se detiene en su ataque, ya que también ella reconoce al gitano. Es Lucifer, el enorme mastín. El enorme perro, con instintos asesinos, reconoce al gitano. Y este se levanta del suelo maltrecho y adolorido. Por fortuna, los filosos colmillos del mastín no lograron herirlo y él tampoco causó daño con su cuchillo. El enorme perro retrocede en actitud tranquila, mientras el gitano avanza hacia él, acariciándolo de lomo. Hombre y bestia se han reconocido y se respetan mutuamente. La pista fue falsa y el gitano mira desconcertado a su alrededor. Se da cuenta que su precaución es inútil. Ha perdido el rastro de sangre y piensa que es hora de regresar al castillo. Lentamente retrocede, seguido por el enorme mastín, y juntos inician el camino de regreso hacia el castillo. Juntos se alejan, perdiéndose entre las sombras. Los ladridos del mastín se van escuchando más lejos hasta que desaparecen. Y todo vuelve a quedar en silencio. La pálida luz de la luna ilumina aquel lugar y de pronto surge una sombra. Maldito. Estuvo a punto de descubrirme. De no ser por la presencia de Lucifer, me hubiera visto en la necesidad de matar al estúpido gitano. Lucas Van Doren se recarga en el árbol. Observa su antebrazo izquierdo, de donde emana sangre. El barón de Tífano me hirió, y eso no lo olvidaré jamás. Jamás. No alcanza a distinguirse su rostro en la semioscuridad, pero su respiración jadeante es como la de un animal, y sus manos extrañamente están cubiertas de grueso pelambre. Sus uñas han crecido enormemente y se mueve como un animal, como un lobo. Cruza la puerta avanzando sigiloso y cauteloso en medio de la oscuridad, como un tigre al acecho. Los azules ojos brillan intensamente y el pequeño Solín lo sigue desertando. Despacio, Sonny, despacio. Sí, señor. No debemos caer en otra trampa. Y bien, ¿qué fue lo que sucedió? Esto es muy peligroso. Silencio, escucha. Dilo una vez, ¿escuchas? Es el varón de Tífano que está allí, en ese cuarto oscuro. Habla con el gitano Zarco. Sí, y debemos escucharlo. Acerquémonos despacio, Solín, muy despacio. Calimán se desliza silenciosamente, pegada la espalda al frío muro. Sus azules ojos están fijos en un estrecho cuarto, donde bajo la luz de un candelabro puede ver al varón de Tífano hablar con su fiel criado. ¿Cómo fue que perdiste el rastro? ¿Lucifer? Lucifer se interpuso en tu camino, ¿eh? ¡Idiota! Te di órdenes de capturar a Lucas Van Doren. Esta noche más que otras está enloquecido y es muy peligroso. Va herido, desangrándose. Y fuiste tan torpe de perder su rastro. Escucha, escucha con atención. Prepárate, porque mañana tendremos que deshacernos de 3 cadáveres. Estoy seguro que con la luz del nuevo día habrá que lamentar la muerte de 3 de los intrusos que llegaron a perturbar nuestras vidas. Será oportuno deshacernos de los 3 cadáveres. Y el mejor sitio para ocultarlos será arrojarlos al pantano. ¿Comprendido? Y todo volverá a la tranquilidad y nadie sabrá lo que ocurrió realmente. Nadie. En eso se equivoca, señor barón de Tífano. ¿Eh? Esa voz. Un crimen jamás queda sin castigo. ¡Calimán! El hombre increíble avanza hacia el varón con mirada serena. Bajo la mortecina luz del candelabro, su rostro de asombrosa belleza varonil adquiere aspecto enigmático y sus azules ojos están fijos en el rostro demacrado del viejo noble. ¿Le sorprende verme, no es cierto? Sí. Pensé que usted y el muchacho... Continúe. Pensó que estábamos prisioneros en la cripta subterránea, ¿no? No sé de qué habla. Pensé que ustedes se habían ido, que estaban en la aldea y no regresarían esta noche. ¿Y pensó que estábamos muertos? No. Hace un momento usted mencionó 3 cadáveres y ordenaba a Zarco que había que deshacerse de ellos mañana. Está equivocado, Calimán. No dije semejante. Lo escuché perfectamente. Señor barón de Tífano, creo que ha colmado usted mi paciencia y terminaré por enfadarme realmente. Escuchó usted mal, Calimán. Es verdad que mencioné un cadáver, pero eso no demuestra nada en mi contra. Explíquese entonces. ¿Cómo? Pero no lo sabe. ¿Acaso ignora que los lobos humanos atacaron esta noche? ¿Qué dice? Es verdad que hablé de muerte y de cadáver. Y eso puedo demostrarlo sin necesidad de verme inculpado. Siga usted. Dice que hay un cadáver. Tal vez Lucas Van Doren. No. Hace un momento decía Zarco que Lucas estaba herido y que debían capturarlo. Según declaración de Zarco, reveló que Lucas había escapado a pesar de estar herido. ¿Él es el que ha muerto? No. Lucas está herido. Alguien disparó contra él equivocadamente, pero... al hablar de un cadáver víctima de los lobos humanos, me refiero al desdichado inspector de policía. ¿Cómo ha dicho? ¿El inspector? Sí, Calimán. Fue atacado por uno de esos monstruos y a estas horas el hombre debe estar muerto. Al varón de Tífano. El inspector de policía ha muerto. Supongo que sí. fue herido mortalmente por un lobo humano. ¿Pero cómo es posible? Estaba en el salón principal del castillo, vigilando a Sarko. Y hasta ahí llegó el criminal atacándolo por sorpresa. Pero el inspector estaba armado. Y utilizó su revólver. Hizo dos disparos contra el agresor, pero sin duda que no tuvo la serenidad para hacerlo, puesto que el asesino escapó después de atacarlo. ¿Dónde está? Lo llevé moribundo hasta una de las alcobas. Voy a verlo en el acto. Vamos, Odín. Es demasiado tarde, Calimán. Casi puedo asegurarle que ha muerto. Se desangraba horriblemente por una espantosa herida de colmillos en la garganta. Usted ya no podrá hacer nada. Aún así debo verlo. Luego pondremos la situación en claro, porque necesito descubrir quién fue el agresor. Y de eso le responderá Sarko. Él no sabe nada. Estaba al lado del inspector y habrá presenciado el ataque. Voy a examinar al inspector y luego interrogaré a Sarko. Y créame que esta vez no descansaré hasta saber la verdad. En marcha, Solín, vamos. Deprisa. Calimán y Solín desaparecen entre las sombras y el barón exclama: ¡Maldita sea! ¿Cómo pudieron escapar de la cripta? ¿Cómo pudieron llegar hasta aquí? Sarko, tienes que desaparecer esta noche. Calimán no debe interrogarte. Vas a desaparecer. Ha muerto el inspector. Calimán podrá salvarlo. Lucas Van Doren es lobo humano. ¿Atacará nuevamente esa noche?